Los martes habitualmente hablamos de cuestiones sindicales porque viene el señor Sebastián Fajardo. En el día de ayer él no ha podido venir, pero sí ha venido en el día de hoy. Así que hoy miércoles vamos a hablar de cuestiones sindicales, de nuestra sindicalísima. ¿Le pasó factura? En la voz del señor Sebastián Fajardo. No, no, ¿cómo facturas? Facturas son las que faltan comer. Para comer. Tampoco traje factura. No. Perdón. Eso, ahí sí le podríamos echar el parte. Señor Sebastián, tenga usted muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy celosos del gorrito con el cual lo vimos el pasado fin de semana en Puente Pueyrredón. La verdad que llamaba la atención, le voy a decir la verdad. Mucho estilo. Sí, tiene una historia ese gorro. Pero bueno, hoy estamos acá para hablar de otra cosa, ¿no? Sí, Seba, tú me ibas a dar una cuestión acerca de cómo veníamos laburando, o cómo veníamos en realidad las distintas instancias que ha tenido la columna hasta esta fecha. Sí. Está bueno también hacer un pantallazo de cómo viene el asunto. Claro, la idea era tomar algunos temas que hemos tocado en otras columnas para ver cómo avanza esto, porque tampoco es agarrar conflictos aislados y comentarlos alguna vez y no saber cómo se resuelve finalmente la cosa, claro, ¿no? Seguro. Bueno, y en ese sentido, la idea era hablar un poco, entre otros temas, hoy el tema de el plan de lucha de los trabajadores siderúrgicos, que hace 2 semanas estuvimos entrevistando a Carlos González y nos comentaba un poco de esa situación, repasando un poco lo que habíamos hablado en aquel momento. La UOM había llegado el 10 de mayo a un acuerdo del 33% en 3 cuotas, que se termina de efectivizar en febrero del 2017, pero había una rama, que es la rama siderúrgica, que le dicen la rama 21, donde fundamentalmente ahí hay 3 empresas muy conocidas y fuertes, como Acindar, Siderca, Siderar, que no homologaba el acuerdo. O sea, los trabajadores siderúrgicos, dentro del mundo de lo que son los metalúrgicos, todavía siguen cobrando con salarios del año pasado. O sea, claro, habiendo una inflación anual del 40% más o menos de mayo a mayo. Sí, que cualquier sueldo del año pasado ha quedado bajo. Por eso. En ese sentido, la UOM no le ha quedado otra cosa, la conducción de la UOM, de llamar un plan de lucha que habíamos comentado que iniciaba el 15 de junio y que cerraba el día martes 28, ayer, con un paro por 24 horas y una movilización al edificio Catalinas, que queda ahí en Retiro, donde están la sede de estas empresas, para ver si revertían la situación de la rama siderúrgica. En general veníamos comentando, y lo que nos comentaba Carlos hace 2 semanas, es que no había un gran protagonismo de las bases, que el sindicato, la UOM, la dirigencia, venía como convocando un paro, pero sin demasiado ruido, sin parar, y era lo que se iba a dar concretamente ayer. Otro de los problemas que tenía el plan de lucha, que estaba muy bueno porque tenía que ver con lo salarial, que tenía que ver con las paritarias y el incremento salarial, pero estaba dejando a un costado un poco los despidos que existen y las suspensiones que vienen existiendo, no solamente en los siderúrgicos, sino en casi todo lo que es los metalúrgicos y bueno, los privados que venimos repasando en la columna sindical. Por ejemplo, los de Acindar, los delegados de Acindar, no han tenido permisos gremiales para llevar adelante todo este plan de lucha. O sea que, si estamos hablando de los delegados gremiales, sin permisos gremiales para salir a dar la lucha, imagínense un trabajador medio, un trabajador de base, por decir de alguna forma, qué posibilidades reales estaba saliendo para dar la pelea, ¿no? Sí. No, si el delegado ya está privado justamente de llevar adelante la tarea que para la cual justamente es delegado, el resto de ahí para abajo. Claro. Y por otro lado, se hicieron acciones en cada una de las puertas de las fábricas, cortes, pero generalmente fueron fuera de los horarios de ingresos de la planta. Por lo tanto, no había una intención de romper con el normal funcionamiento de las plantas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el paro de ayer? ¿Qué pasó con el paro de ayer? ¿Se hizo o no se hizo? No, no se hizo. Sin resolverse la situación concretamente. ¿Y por qué? Porque le dan la dirigencia, ¿no?, de la UOM, le da una tregua de 48 horas a las empresas, y si no se llega a dar, que estarían arreglando supuestamente en estos días, dentro de 48 horas se haría supuestamente el todo paro. Potencial, o sea, todo potencial. Y acá lo que estamos hablando, y por eso lo traigo, el tema de de los privados y fundamentalmente de estas grandes empresas, que acá, o sea, las cosas se van a resolver cuando se pare la producción, concretamente. Mientras tanto, es un biribiri que no, hasta ahora no ha resuelto absolutamente nada, ¿no? Y por otro lado, lo que se estaría comentando es que la dirigencia de la GUM estaría arreglando ya no por el 33% como el resto de los metalúrgicos, sino por un 29% sobre el conformado y dos sumas fijas de 3.000 pesos no remunerativas. ¿Qué dice Abel Furlan? ¿Quién es Abel Furlan? Es el secretario de prensa de la UOM. Dice, por el tema de la suspensión del paro, nos tomamos 48 horas para ver si podemos cerrar el acuerdo. Otra frase que tira dice, esperemos que en estas 48 horas lo destrabemos. A todo esto, ¿las bases tienen algún tipo de injerencia? ¿Llegan por algún lugar a poder manifestar cuál es su situación, en qué se encuentran? Porque yo imagino que esa postura de vamos a valorar 48 horas, negociamos, si destrabamos o no destrabamos, no sé si es una postura totalitaria de todos justamente los laburantes que se encuentran representados ahí. No, la verdad que hay mucha bronca, por lo que comentan conocidos que hay ahí en las fábricas, hay mucho descontento y se está generando de alguna manera un poco un caldo de cultivo que hay que ver cómo se termina resolviendo, ¿no? Claramente la burocracia que está denunciada incluso de también hablando de tantos enriquecimientos ilícitos que estamos hablando de la clase política, también salpica a las burocracias sindicales. Claro. No solo por los salarios altísimos que cobran como dirigentes gremiales, sino sabemos las prebendas que tienen con las obras sociales y todos los negociados que muchas veces ya se conocen, ¿no? Sí. Bueno, cerrando un poco el tema de lo siderúrgico, la idea también era traer otro conflicto que venimos tocando a lo largo de las columnas, que es el tema de la Secretaría de Agricultura Familiar. Tiene que ver con que inicialmente este conflicto que salta el 2 de febrero de este año con un montón de despedidos en la provincia de Jujuy, que la primera columna sindical del año, la entrevista se la hicimos a una delegada de la Secretaría de ATE, de la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy, y la idea de traerlo hoy es porque en simultáneo a que ellos eran despedidos y lanzaban sus luchas no solamente a nivel provincial sino a nivel nacional, ellos han presentado un amparo donde lo que denuncian en ese amparo es que son víctimas de una persecución ideológica. ¿Por qué? Porque a la gente que despidieron en la provincia de Jujuy son el activismo de la Asamblea Gremial de ATE. O sea, hicieron un recorte bien preciso y puntualizado hacia los activistas, los más participantes en la asamblea de ATE de esa repartición en esa provincia, y además porque se manifestaron a favor de que liberen a Milagro Salas en la provincia, y eso quedó en el amparo justificado y se demostró que efectivamente fue así. Entonces, lo importante es los precedentes que se generan con este amparo. Es un amparo que la justicia federal dio lugar a ese amparo que presentaron los afectados. O sea, que genera precedente no solamente para casi todos los trabajadores estatales a nivel nacional, sino particularmente para esa repartición. Porque no se pudieron justificar los despidos. Ese es el argumento principal. Despidos que no se pudieron justificar y que algunos trabajadores y trabajadoras fueron reincorporados y se había anoticiado como una lucha ganada en la provincia de Jujuy, pero también estuvimos hablando con gente de la Secretaría Familiar aquí en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal varias veces que se han manifestado al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Agricultura Familiar en Capital Federal. Lo interesante es que en el amparo han presentado audios que grabaron al jefe de ellos, donde decía cosas como, por ejemplo, que ¿Cómo van a, en esta situación tan delicada de tantos despidos, van a salir a manifestarse a favor de Milagro Sala, que le estaban haciendo la contra al gobierno, un montón de cuestiones? Eso lo grabaron en una disputa con un delegado gremial, lo presentaron como prueba. Sirvió como prueba. Sirvió como prueba. Y otra cosa muy importante es que como precedente es que pudieron demostrar que a pesar de estar precarizados, no era una contratación temporaria la que ellas tenían, sino de varios años. Entonces, utilizan testimonio de los campesinos, de las comunidades de pueblos originarios, que ellos trabajaban cotidianamente, que lo incluyeron en el amparo, y en definitiva genera de estos dos precedentes importantes que tiene que ver con el tema de reconocer la no temporalidad de, de los trabajadores precarizados y por otro lado el tema de la discriminación y persecución política porque no se pudo justificar a ciencia cierta de por qué se daban los despidos, ¿no? Después el Estado tenía 48 horas para hacer su presentación, la hizo y en la, por lo que me comentaron algunos trabajadoras y trabajadores de Jujuy, la presentación que hizo el mismo Estado fue en contra de ellos porque demostraba, reafirmaba incluso la relación laboral de más de 6 años y todo claro. Eso. Interesante, ¿no? Y bien, porque como mencionás vos, Seba, no estamos acostumbrados a esto, sino todo lo contrario, que los despidos sin justificación estén justificados por la patronal y punto, que la justicia también actúe en consecuencia, y esto significa que la organización y un asesoramiento legal correspondiente te puede llegar, ¿no?, a hacer lo que está sucediendo, que estás detallando vos, que me queda también interesante ese punto de no quedarse como contratados temporarios con, a contrafacturas como haciendo un trabajo, sino que en realidad forma parte del mismo sistema de precarización, una contratación que es de alguien que está trabajando permanentemente y permanentemente está siendo precarizado. Claro, claro. Es en ese sentido veremos si esto tiene algún puede servir como precedente para los otros para otros despidos. Recuerdo también que todavía siguen a nivel nacional en la Secretaría de Agricultura Familiar 250 despedidos todavía en proceso de ver si se reincorporan o no. Claro, sí, sí. Esperemos que esto que se ha generado en Jujuy sirva para las otras provincias, ¿no? Y por otro lado, siguiendo en esta tonalidad de la lucha sindical, un poco cruzada también con lo legal, la presentación de amparos, quería comentar un poco de lo que estuvimos hablando la semana pasada con Javier Becaría, el abogado laboralista, que estuvimos repasando algunas cuestiones que tienen que ver con esta nueva reforma del Estado que se viene. Sobre el fallo de la Corte. Sobre el fallo de la Corte, pero también hablamos del decreto de Vidal, del decreto 618/16, es el que congela los pases a planta permanente y temporario por un año en la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. El viernes de la semana pasada, el viernes 24, mientras el gobierno provincial publicaba en el boletín oficial este decreto, varios sindicatos estatales de la provincia hicieron también una nueva presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia diciendo que este decreto no es constitucional. Hicieron una presentación varios sindicatos y también reiteraron el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, la que vimos hace un tiempito, hace unas semanas. Que fue aprobada en la legislatura bonaerense. Sí, y su decreto reglamentario. Entonces, no solamente hacen la presentación diciendo que es inconstitucional el decreto nuevo, el 618/16, sino que ya lo que se venía viendo. ¿Quiénes fueron los que presentaron hicieron esta presentación legal? Dirigentes gremiales de ATE Provincia, la Asociación Judicial Bonaerense, la CICOP, UDOCBA, SUEME y la Federación Nacional Docente. Según ATE, el decreto paraliza los expedientes iniciados hace años de pase a planta permanente de más de 15.000 trabajadores temporarios de la provincia, ¿no? El decreto establece excepciones. ¿Cuáles serían? El personal docente y no docente. Los auxiliares, creo también, y los del servicio penitenciario bonaerense, ¿no? Policías, servicio penitenciario, personal profesional hospitalario y de enfermería, y también del área de minoridad. Entonces, ¿por qué traigo esto también? Un poco para lo de la Secretaría de Agricultura Familiar, por un lado, por otro lado, esto de los sindicatos estatales de acá de la provincia de Buenos Aires, como de a poco también, sobre todo en la parte estatal, ¿no?, de trabajadores estatales, se van utilizando herramientas legales. Y en este momento, un poco se empieza a ver que no solo es la lucha en la calle, que evidentemente para los trabajadores estatales tampoco ha tenido algunos resultados, pero no han completado las reincorporaciones. como una herramienta más, las presentaciones legales, y también tiene que ver un poco qué tipo de gobiernos tenemos enfrente también, ¿no? Que, claro, porque justamente estas herramientas legales se dan, por ejemplo, con la negociación entre el Frente Renovador y Cambiemos en la provincia de Buenos Aires para aprobar la ley de emergencia administrativa, donde se le dio al macismo la aprobación de la no de la de anular la reelección indefinida de intendentes. En esa negociación dio como resultado dos leyes. Después, este decreto que vos nombrabas, que fue firmado el 30 de mayo y se publicó casi un mes después uh-huh. en el boletín oficial, y la cantidad de empleados y empleadas que vos nombrabas del Estado en la provincia de Buenos Aires, que tenían esa ilusión de poder tener un poco más de estabilidad laboral en su cotidianeidad, y también los diferentes ministros o los diferentes secretarios que seguían en las supuestas negociaciones con los delegados, pero de fondo había un decreto que congelaba el pase a planta. Bueno, entonces esto, ¿no? El aparecer en escena de la cuestión legal, los abogados, y también en tono a esto que se viene también una reforma del Estado, se está hablando nuevamente de una nueva ley de flexibilización sí. laboral, un encuadre legal también para la incorporación del país en lo que es el Tratado Transpacífico, que estaría en alguna columna, lo podríamos ir profundizando. Pero bueno, nada, ¿qué reflexión me gustaría dejar? Que lo legal por sí solo no va a ningún lado, que tenemos que seguir estando en la calle, que es importante todo esto, pero si no hay correlación de fuerza para todas esas presentaciones, mucho no va a prosperar. Y por otro lado, nada, la importancia de que quiénes son los protagonistas para que las cosas sucedan, tenemos que ser todos, no solamente un profesional, un abogado, y a veces que nos metemos en unos debates que nadie entiende, porque empezamos a hablar de tantos vericuetos sí. legales que uno se marea y se pierde, y eso quita protagonismo a los trabajadores y las trabajadoras en la calle, y que los triunfos tienen que ser de todo, no solamente de los abogados ni nada por sí. el estilo. No, un movimiento obrero organizado con buenos abogados tendría que ser la cuestión, porque el movimiento obrero también lo que tiene es la fragmentación de la cantidad de dirigentes que justamente traccionan desde su lugar a su molino y llevan agua para ese lado, lo que muchas veces permite que gobiernos como estamos caracterizando este gobierno actual, tenga también las posibilidades y el momento en el que avanza, del modo en que lo hace. Es interesante la cuestión legal de que también se le dé cabida, pero no se puede quedar esperando lo que suceda en los escritorios de los despachos. Está difícil, y yo me pregunto qué pasa con, por ejemplo, los sindicalistas de ATE de ATE Provincia o de ATE Nación, que recién plantearon un paro para el 12 o 14 de julio. 12 de julio. Sí, 12 de julio. Lo estiraron. Lo estiraron un poquito, ¿no? Lo estiraron. Y las paritarias para los estatales, poco y nada. Y todavía, sí, ahí esta semana también anduvo dando vuelta por algunas redes la servilleta de Vidal, donde ya está pautada con algunos sindicatos cuál va a ser el aumento para el segundo semestre. Claro. O sea, ya está. ¿Se acuerdan la servilleta que del gobierno de la Rúa? Sí, sí. Bueno, anduvo un papelito dando vuelta, que sacaron la foto y anda dando vuelta cuál sería para la segunda parte del año el incremento salarial, que se habla de un 10%, ¿no? Bueno, se repite como comedia, como tragedia. La historia dice, bueno, viene media tragedia la cosa, viene tragicómica.